Bueno, entonces Lina Santa María nos acompaña. Lina, ¿cuándo y cómo llegaste al barrio? Mi papá compró un apartamento más o menos en el 75, que era la cuarta etapa, que a la que da, que es paralela a la autopista. Ahí nos vinimos a vivir acá. Y estuve hasta el 86. Luego regresé en el 2008, que hubo un reencuentro de las generaciones que vivimos acá en Carlos R. Restrepo. Y en el 2010 volví a la otra fiesta. En el 2012 abrí este local, otra banda parrilla. Ya, pero se habían ido tus padres y vos con ellos. Sí, mi papá se quería pasar porque lo estaban afectando pues unas cosas acá y se fue a vivir a una casa finca en el 86. Ya. Describime, pues, de esa primera parte, de esa primera etapa del barrio, describime físicamente qué era el barrio y ahora también. Pues, ¿qué era? Eran muchas mangas, era juego en la calle, era ir a comer mangos por los lisaderos, era siempre jugar. Era, para mí, pues en esa época estaba chiquita, era jugar, pues estar en los. Habían unos tubos en un parque, en el parque de abajo habían unos tubos, que eso nosotros jugábamos ahí, todo el parque, correr en pues en la parte de abajo, el triángulo que da la autopista, era venir a las tiendas, pues era juego de barrio. Y después, cuando volviste ya grandecita, pues que no estabas jugando en el barrio, ¿qué recordás así como de lo físico, de la infraestructura y cómo cambió algo? Sí, claro, es que desde que yo estaba ya había cambiado. Por ejemplo, uno de los señores del barrio logró que quitaran una calle que iban a hacer aquí donde están las rueditas. ¿Se acuerda? El señor Sí. Malulanda, él firmó eso para que eso lo quitaran. Aquí había una callecita chiquitica, esa la quitaron, que quedó el peatonal. ¿Qué más vi diferente? Por ejemplo, los policías acostados son diferentes. Antes habían otros y ya ahí pues es diferente. El parque de abajo lo cambiaron muchísimo. O sea, no, antes era pues una manga abierta, ya tiene como unas banquitas y tiene como unas cosas ahí diferentes. No, está muy diferente el barrio. Bueno, y por ejemplo, en cuanto a la gente, se fueron, hay gente nueva, pues como en las tiendas, los vecinos. Siento que envejeció la población del barrio. Entonces la gente vieja, el que aguanta se queda hasta que se muere, pero el que no, por problemas como los edificios son de escaleras, se van del barrio. Pero encontré a viejos amigos que todavía viven en el barrio y muchos de mi generación, muchos viven todavía acá en el barrio. Bueno, contanos qué prácticas culturales recordás. No me acuerdo casi. De aquí prácticas culturales, no. En la pues, en una cosa que hacíamos de disfraces, una fiesta de disfraces de todos los niños, era muy bueno cuando estaba en la guardería de la piloto allí, donde queda el aula, eso sí me acuerdo, y que íbamos mucho a la piloto. Pero algo como específico, no, no me acuerdo. Listo. ¿Qué momento? ¿Ah? Una pausa. Tengo una pregunta para Sí. ahí. Gracias. Lo paro. Es una, no es Pues una no es práctica una cultural. práctica cultural, pero era una costumbre que teníamos los niños, que nos gustaba mucho pues en esa época. Nos sentábamos en los bloques como el 69, el 70 por ahí, y nos gustaba ver cómo los de la Nacional tiraban piedra. Pues en esa época tiraban era solamente piedra. Y eso nos parecía tan bueno, pues mirar eso, como si se enfrentaban como autoridad de la policía a tirar piedra, pero solamente tiraban piedra. Y cuando los perseguían por acá, por el bar. Eso lo disfrutábamos mucho, no sé por qué, pero nos parecía tan bueno. Es más, en esa época nos disfrazábamos que de guerrilleros. De guerrillero, de los estudiantes, ¿yo qué? No, yo me acuerdo que Andy Góez y Juan Gucho se disfrazaron de. En un 31 se disfrazaron de guerrilleros. Ajá. Bueno, cuéntanos los hechos que más te han marcado, los momentos difíciles, los más alegres, los comunitarios, los familiares así en el barrio. Bueno, comunitarios, por ejemplo, que había unos puntos de encuentro. Íbamos a misa todos los domingos, pero a conversar, pero era buenísimo. Y a Y a reír. reírnos afuera, hacer una bulla horrible. Y luego a comer empanadas ahí por Polipán. Y eso me parecía muy rico. Y siempre teníamos puntos de encuentro en unos sitios específicos, dependiendo de las edades. Nosotros nos hacíamos mucho en la torre. Y estábamos divididos como por nombrecitos, pero era genial, pues. Y todos eran como supuestamente divididos, pero cuando se metían con uno del barrio, todo el barrio contra los que habían hecho algo contra el barrio. Otra cosa que recuerdo es que no nos podía visitar nadie que no fuera amigo de alguien del barrio, de un hombre del barrio, era como caníbal. Siempre le pegaban. La visa. La visa, y salía cascado el pobre. Eso me lo recuerdo con mucho asombro. Luis Moreno, sí. Cascando a todo el mundo. Camilo Sanín. Camilo. Pues, Pepe. ¿Qué recuerdo con tristeza? Pues de pronto hemos tenido proximidad a partes que no son, que han sido como a veces peligrosas, entonces a veces se meten ladrones. Esa parte es como a veces complicada de manejar. Cuando llegó la minorista, al comienzo había mucha bulla, porque todo lo gritaban de allá con un megáfono: el camión, el carro de la mandarina, el carro, no sé qué, que provocó que mucha gente se aburriera que vivía allá. Pues las personas que han matado del barrio, para mí ha sido muy duro eso. Y los amigos nuestros que se mataron en accidentes, fue muy duro. Nos tocó una época, una adolescencia y una juventud un poco difícil por el tema de la violencia con el narcotráfico, pero a pesar de todo eso, era un barrio, y pues yo todavía lo considero muy sano, de la gente que vive acá. Pues en nuestra época los marihuaneros se escondían. Entonces me pareció muy bueno, eso lo recuerdo con mucho cariño, pues me parecía muy lindo y que todos nos conocíamos y uno se mantenía en la casa de todo el mundo, pues uno en la casa, uno conocía todas las casas, ahora uno es un poquito más distante con los vecinos. ¿Qué momento no dejarías nunca atrás? Así una cosa que vos digas, es que eso... los bailes de acá del barrio eran muy buenos, apagada de luz, la mamá lo aprendía. Con todas las baladas de esa época, Air Supply, todos esos. ¿Cuáles eran tus amigos en el barrio y qué actividades llevaban a cabo juntos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues amigos, es que éramos varias barras. Entonces, como las mujeres, era como más fácil uno pasar de una barra a otra. Pero habían dicho muy particular, por ejemplo, me acuerdo la de la Torre, pero era amigo de Mauricio Mesa, de Marulanda, de los Rositos, de los Angulos. Entonces, de esos son los que yo me acuerdo, que éramos pues los de los amigos. Entonces, no sé, claro que igual pues, las mujeres también estaban como por las creídas, las no creídas, las pipi 18 y así. ¿Las pipi 18? ¿No te acuerdas de eso? No. ¿Qué era eso? Como éramos chiquitos, que porque nos moríamos por los tipos de 18, sí. Entonces las pipi 18. Uh-huh. ¿No te acuerdas? No, yo pues no me tocaban eso. ¿Sabes de relaciones comunitarias con el Estado, la academia o organizaciones no gubernamentales o sociales aquí en el barrio? Pues yo sé que, no sé exactamente eso porque pues como yo me fui muy chiquita no estaba, pero yo pienso que aquí hay demasiados catedráticos, entonces yo pienso que eso ha dado pie a que este barrio sea muy, para mí es muy, pues tiene una dinámica diferente al resto de barrio, es muy bohemio. Pues aquí la gente nueva es la que ha llegado, que es regularcita la del paseo este peatonal, pero el resto era muy tranquilo. Pues yo no sé, de eso no me acuerdo. Ah, pues exposiciones que han hecho en este corredor, de fotografías antiguas, yo me imagino que eso es con la alcaldía y con las secretarías. El mercado campesino, que me pareció genial que lo quitaron de acá y lo pasaron para Los Almendros, que es más lejos, que porque supuestamente afeaba el barrio, nunca entendí por qué. Y ya, pero no me acordé más de eso, no sé. Ah, mentira, las fiestas de los días del libro, claro, ya me acordé, eso sí. Súper importante, le dan mucho dinamismo a los negocios, viene mucha gente, entonces yo pienso que eso es un evento muy importante para el barrio y para la ciudad como tal. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, no, lo del